Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? Aquí en Radio Exit en el 106.4 de FM o radioexit.com. Hoy hemos comenzado el programa con la cantante y compositora americana nacida en Berwyn, Pensilvania, Rachel Ferrell. Aunque iniciada y partícipe en géneros como el gospel, R&B y pop, su corriente más conocida y talentosa es el jazz contemporáneo. Y el tema que hemos escuchado se llamaba Welcome to My Love. Y seguimos con el saxofonista de jazz, Jeff Kasiwa, nativo de la ciudad de Seattle, el cual se hizo conocido en la escena musical en 1989 como miembro de la popular banda de jazz fusión The Ripping Tones. Y hoy os dejamos con el tema de título High Park. High Park es el título de este tema del saxofonista de jazz americano Jeff Kashiwa. Y ahora vamos con el bajista de jazz, nacido en Tulsa, Oklahoma, Wyman Tisdale, el cual también fue jugador de baloncesto de la NBA, jugando en esta durante 12 temporadas. Y el tema que os ponemos a continuación se titula Hang Time. Hang Time, del bajista americano Wyman Tisdale. Y a continuación seguimos con el guitarrista de jazz fusión nacido en Los Ángeles, California, Lee Ritenour, el cual ha sido nominado 17 veces al Grammy y que ha tocado con músicos como Larry Carlton o Marcus Miller. Hoy os dejamos con una versión en directo del clásico de los Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Con vosotros, Lee Ritenour. This is Papa Was a Rolling Stone. Yes, I will, 'cause that was the day that my dad died. I never got a chance to see him, never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, Papa was a rolling stone. Yeah, yeah. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Yeah. Apple was a rolling stone. Yeah, yeah, yeah. Wherever he laid his hat was his home. Saying Papa had three outside children and another wife. That ain't right. Talk about Papa doing some storefront preaching. Talk about saving souls and all the time leeching. Dealing in dirt, stealing in the name of the Lord. Ooh, yeah. Papa was a rolling stone. Yeah. Wherever he laid his hat was his home, and when he died, oh, he left us was alone. Yeah, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. Was never much on thinking. Spend most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Ooh, yeah. Papa was a rolling stone. Yeah. Wherever he laid his hat was his home. Yeah. Papa was a rolling stone. Yeah, yeah. Wherever he lived. Era Papa Was a Rolling Stones en la versión de Lee Ritenour. Grady Harrell, Kenya Hathaway, Oscar Seton. Y ahora vamos con el cantante, compositor e instrumentista de cuerdas estadounidense, nacido en San Diego, California, Michael Franks, el cual ha grabado con una variedad de músicos como Patti Austin, Brenda Russell, Art Garfunkel o David Sanborn. El tema que a continuación os mostramos se titula Woman in the Waves, Michael Franks. Again, she understands. Woman in the Waves, del cantante, compositor e instrumentista Michael Franks. Y seguimos con la banda de funky acid jazz de Nueva York, Groove Collective, considerada entre las más representativas del género acid jazz, y la cual fue formada en 1990. Hoy os ponemos un tema del 2001 llamado Ocean Floor, Groove Collective. Ocean Floor, de la banda neoyorquina de acid jazz Groove Collective. A continuación vamos a escuchar al gran saxofonista británico nacido en Londres, Paul Shields Weimar. Su carrera abarca 30 años y se ha extendido por todas las formas del jazz, el funk, el soul y el pop. Y ha realizado giras por todo el mundo y grabado con una gran cantidad de artistas internacionales. También es conocido por su participación, como no, en la banda de smooth jazz británica Down to the Bone. Y el tema que os dejamos a continuación se llama Lambeth Struth. Con vosotros, Paul Shields Weimar. Increíble el estilo de este maravilloso saxofonista británico nacido en Londres, Paul Shields Weimar. Y en nuestro apartado de clásicos de ¿Quién dijo jazz? Hoy contamos con la banda de funky estadounidense liderada por el gran George Clinton, Funkadelic, que junto a su banda hermana Parliament comenzaron la cultura de la música funky en la década de 1970. Hoy os dejamos el tema de título One Nation Under a Groove, Parliament Funkadelic. To dance our way out of our constriction. Gonna be freaking up and down the hang up alleyway. With a groove I only got, we shall all be moved. Ready or not, here we come. Getting down on the one which we believe. Do you promise to phone? Do you promise to phone? Ha! One Nation Under a Groove, del grupo de Funky Funkadelic, con George Clinton a la cabeza. Y para terminar el programa vamos a escuchar un tema del gran vibrafonista estadounidense de jazz, rhythm and blues, acid jazz y funky disco, nacido en Los Ángeles, California, Roy Ayers, y este es su tema llamado Chicago. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta el miércoles que viene a las 6 de la tarde aquí en Radio Exit en el 106.4 de FM o en radioexit.com. Como siempre, Arles Berlanga ha estado a los controles. Javi Herrera, realización, presentación. Y nada, que paséis buen fin de semana y os dejamos con Roy Ayers y su tema Chicago.